doy el beso primero a tu madre y te enojas conmigo. Nena de mi vida, ¿qué es lo que te pasa? Teniéndole celos a quien te trajo al mundo. Quiero que tú sepas que antes de que nazcas conocí a tu madre y nos enamoramos. Luego nos unimos para siempre amarnos. Y de ese cariño naciste tú, mi cielo. Y de ese cariño naciste tú, mi cielo. Hola, ya estoy en casa. ¿Qué es de mi nena bonita? Aquí estoy, papito. ¿Por qué es que no me ha dado un besito? Porque siempre al llegar, primero le das el beso a mi mamá. Oh, y no me digas que eso te enoja. A ver, papito, te doy un besito. Gracias, mi amor. Pero con una condición. ¿Cuál es? Que mañana al llegar, me llegues bien despacito. ¿Y eso por qué, mi vida? Porque te voy a dar un besito. Yo te doy un beso. Yo te doy mi amor. Los dos nos queremos con el corazón. Yo te doy un beso. Yo te doy mi amor. Los dos nos queremos con el corazón. Papito, parece que tú no me quieres nada. Otra vez, mi amor, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Es que tú me prometiste ayer que ibas a salir a jugar conmigo. Ay, tienes razón, mi amor, se me olvidó. ¿Me perdonas? Sí, papito, te perdono. ¿Entonces cuándo iremos? Está bien, mi amor, iremos mañana. ¡Qué lindo, papito! Iremos mañana. Saltaremos juntos, correremos juntos. Pero una cosita más. ¿Qué cosita se te olvidó esta vez? Que me invites a un heladito. ¿Seguro que solo un hito? Sí, papito, solo un hito. Luego trito, después otrito. Y luego trito. Queremos con el corazón. Yo te doy un beso. Yo te doy mi amor. Los dos nos queremos con el corazón. Yo te doy un beso. Yo te doy mi amor. Los dos nos queremos con el corazón. Yo te doy un beso. Yo te doy mi amor. Los dos nos queremos.